ti yo siento. Y qué increíble cómo todo cambia en un momento. No sé cómo fui feliz cuando no estaba cerca tú. Si hoy tú llenas toda mi verdad y cuento cada instante dónde estás. Tú comienza el sueño así. Contigo junto a mí. Niña, ya lo ves que yo soy tuyo ahora. Y repito el 1, 2, 3. Sí, con todo mi amor por ti. Y si la cuenta llega hasta el final, vuelvo entonces a empezar. Qué distante la pena cuando se va. Emocionante cuando ya no queda soledad. Y qué importante la fuerza de esta unión. Nada ya nos puede separar. Si es que somos como un solo corazón, pues comienza el sueño así. Contigo junto a mí. Niña, ya lo ves que yo soy tuyo ahora. Y después repito el 1, 2, 3. Con todo mi amor por ti. Y si la cuenta llega hasta el final, vuelvo entonces a empezar. Dile adiós a la noche que está naciendo un nuevo sol. Así vamos tú y yo naciendo en el amor. La vida llega al fin cuando me llenas con tu luz y encuentro el camino allí donde estás tú. Comienza el sueño así. Soy tuyo ahora y después. Repito el 1, 2, 3. Con todo mi amor por ti. Y si la cuenta llega hasta el final, vuelvo entonces a empezar.